Buenas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Estamos en Radio Almenara, 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y el mentidero almenara@gmail.com. Y no sé si me dejo algo, quizás el teléfono 91-315-1112. Hoy hablamos de periodismo de guerra, de periodismo en conflicto. Hablamos con Alberto Arce, que es un periodista que ha hecho bastantes trabajos en diferentes países del mundo como Irak, Afganistán, Palestina y más recientemente en Libia, tras el que ha realizado un documental y un libro que se llama Misrata Colin. Hablaremos con él, aparte, por las secciones habituales, la semiótica divertida, Inquisición, análisis de medios, estupefaciencia, cuándo estás y educación para la ciudadanía. Todo esto ahora mismo. Por si no lo sabían, esto es El Mentidero. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelito. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelito. Y buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes. Hoy os ha dado por llamar Miguelito, pues bueno, pues Miguelito. Más bien Miguelón. Traemos hoy muchas cosas, como la semana pasada que nos pasamos media hora del horario previsto. No sé lo que haremos hoy, esto es imprevisible, esto es El Mentidero. Y traigo el diario El Mundo. El diario El Mundo, que sabéis que tiene unas frasecitas que nos gustaban comentar antaño. ¡Dale, dale a la frase! La frase de hoy es: la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. ¡Oh, pura poesía, Pedro J! ¡Pura poesía! No, me encanta tu libro de citas ilustres. No es de Pedro J, es de Luis Dumour. Tío, tiene un tomaco de libro de citas ilustres, ¿sabes? Y coge una cada día. Y coge una cada día. Al azar. Al azar. Completamente. Por eso se repite a veces. La foto de portada del diario El Mundo es un señor, que es Francisco Javier Guerrero, exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía, sale ayer de los juzgados de Sevilla. Ese es el pie de foto. Es un señor con gafas de sol y un micro delante y con cara de cari acontecido. El titular es: el responsable de los falsos ERE apunta a Chávez y Griñán. Caso de corrupción en Andalucía. No sé si tenéis algún comentario que hacer o simplemente os da igual este caso. A mí me la trae bastante. Pues así vamos mal con el análisis de medios. Da igual. Sí, total. Va a ganar Javier Arenas por mayoría absoluta. Como dice el dicho, ¿sabes? A la decimoctava va la vencida o algo así. El tipo es persistente y lo ha logrado. Enhorabuena, Javi. Tenemos otro titular. Gallardón irrita a la izquierda al atribuir los abortos a la falta de medios para tener hijos. Palabra ahí, a la izquierda. Hoy vamos a ver cómo el mundo está bastante obsesionado con la palabra izquierda, porque lo repite en bastantes titulares. Mola, porque según el mundo, ofende e irrita a la izquierda, ¿sabes? Y no apunta a que también ofende e irrita a la lógica, ¿no? Y al sentido común, que... ¿Qué sentido tiene? Tercer y último titular de la portada del mundo que leemos. Roig. Comillas, hay que desincentivar el cobro del paro. No hay españoles que cojan naranjas. Este hombre es el presidente de Mercadona. Este es el de Mercadona, con todo el bien que ha hecho por nosotros. Y dice estas cosas feas. Dice estas cosas feas, señores, porque el presidente de Mercadona dice estas cosas feas. El presidente de Mercadona, tengo que recordar que ayer también dijo que había que imitar la cultura de esfuerzo de los bazares chinos. Ah... Está bien, pero ¿no? Eso no ha salido en el titular del mundo. ¿Y las mafias también o cómo va esto? No sé, y el esclavismo de los egipcios también. A lo mejor también se podría plantear dejar de expoliar las aguas saharauis, no sé. Las flautas rellenas de jamón y queso, ¿salen de ahí? ¿De esa cultura? Salen de ese, sí. ¿De esa cultura del trabajo? ¿Te gustan las flautas de jamón y queso? Sí. Que las metes en el horno y están... las patatas esas bravas que te puedes comprar ya casi hechas. Hacendado, el ejemplo así. Hacendado. Yo comprendo que este país le debe muchísimo a ese hombre, ¿no? Más que nada el asunto de subir el precio de todos los productos diciendo que son para celíacos, a pesar de ser productos que nunca han llevado absolutamente ningún ingrediente malo para ellos. Y también el hecho de haber dado trabajo a la Jessie. Jessie, te queremos. Un saludo desde aquí. Sección España, casos de corrupción. Presidencia mandó a arreglar un ERE sí o sí. Dorribo no le emplearía si no fuera el primo. Todo muy entrecomillado, el caso Campeón y el caso de Andalucía, ¿no? Los dos casos se le atribuyen al Partido Socialista ahora mismo, que están más en boga en la actualidad informativa corrupta. Sí, ¿no? Porque podría hacer así un medidor de a ver quién está por encima en la corrupción. Más, ¿no? Ese es el tema. Según la semana. Hoy la toca el PSOE. O sea, esta semana el PSOE. Radio Televisión Española se planta ante las peticiones del gobierno. No facilita los contratos de 62 directivos y se niega a pasar una nueva auditoría. Yo no sé qué va a pasar con esta Radio Televisión Española, pero la cosa pinta fatal. El otro día leíamos que cierran... Teledeporte, Teledeporte, un montón de canales. Saber y ganar. Saber y ganar, que de nuevo recordamos que Jordi Hurtado nos ha marcado como personas. Y vamos, jubilar a esa persona no... Lo está pagando Jordi Hurtado y aquí los ejecutivos sin querer enseñar sus contratitos. Yo he leído hoy que van a reducir un montón el equipo que va a retransmitir las Olimpiadas desde Londres. Y yo me pregunto, si se invirtiese el dinero de tanta candidatura olímpica de Madrid en retransmitir los Juegos Olímpicos, que de hecho sí se celebran, a lo mejor las cosas iban mejor y tal. Quiero decir, para algunos, seguro. Para que se vea el deporte olímpico. Y eso, para eso se hacen las Olimpiadas, para el deporte y para que se transmita y lo puedan ver la gente y tal, amigos. ¿Saben cómo funciona la cosa? Se celebran unas Olimpiadas, hay deportes y se transmiten. No se gasta el dinero en una candidatura hipotética que nunca va a salir. ¡Nunca! ¿Me oyes, Gallardón? ¡Nunca! ¡Qué obsesión, Y ahora el Gallardón contó la obsesión y nos deja aquí solos. Y se va a decir sus payasadas al Ministerio de Justicia. Pero nos deja con el percal de Madrid 20.012. Gallardón, nos has abandonado. Sección España, el PP impide que se investigue la tragedia del metro de Valencia. Bueno, qué bien, ¿no? Qué divertido, el PP... Pues ya es hora. Ya lleva varias, ¿no? Varias negativas a investigar ciertos casos que le afectan, como por ejemplo el ya 42, ¿no? Una cosita más. Casos de asesinato. Emergencia económica, el que no esté bajo el paraguas se puede mojar. Otro entrecomillado, muchos entrecomillados en los titulares del mundo, ¿no? Le gusta esto. Lee el artículo en profundidad, por favor, quiero saber lo que es el paraguas porque voy a comprarme uno, sea lo que sea. Cospedal y Montoro instan en privado las autonomías del PP a cerrar filas. Ese va sobre el déficit, el control de las cuentas públicas, todas estas cosas. Mariloli, ¿dónde está el paraguas? ¿Qué es el paraguas? Quiero saberlo. Mariloli, ¿quién es Mariloli? Cospedal. La Loli. Ah, Loli Cospedal. Claro. La izquierda se levanta contra Gallardón. La izquierda se levanta contra Gallardón. La izquierda se levanta y ya Aitor, está bien. Aitor se está levantando. Se pone en pie. Aitor se está levantando. Lo has leído. Lo he leído muy tajantemente. La izquierda se levanta contra Gallardón. He dicho, venga, va a levantar. Sí, no, debe ser que la información me ha llegado demasiado rápido al cerebro. El ministro achaca los abortos a la existencia de una violencia de género estructural. Mucha polémica que ayer con las declaraciones del ministro. Que yo. Es que realmente tampoco sé muy bien lo que quería sí, decir. Sí, es verdad. ¿Alguien no lo puede explicar? ¿Se refiere a mirar muy fijamente a embarazadas? No, ¿no os acordáis de cuando íbamos por la calle y los rojos nos hacían abortar y casarnos con personas de nuestro mismo sexo? Ah, es verdad. Eso pasó una vez, claro. Sí. O sea, que no quiere decir que los maltratadores en realidad se dedican a ir provocando abortos a base de palizas a desconocidas mujeres que encuentran por la calle. También, seguramente. ¿Y eso cómo se soluciona legislativamente, Gallardón? ¿Cómo se soluciona? Tú, su mundo de la sabiduría legislativa, ¿cómo se soluciona? Hay una violencia estructural contra las mujeres que produce aborto. Entonces, ¿y qué quieres decir con eso, amigo? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Muy bien, brillante. ¿Y luego? Me parece muy gracioso que están últimamente todos los del PP recalcando el derecho a la maternidad. ¿Pero qué es eso? O sea, una mujer puede ser madre sin que tú le des ningún derecho, ¿sabes? No necesita tu derecho para defender su capacidad de ser madre. Otra cosa es la capacidad de abortar. ¿Sabes? Y entonces sí que es un derecho. Los derechos surgen para proteger ciertas cosas que pueden estar desprotegidas, ¿no? ¿Cómo que derecho a la maternidad? ¿Quién tiene que darle a una mujer el derecho a la maternidad? Ella, si quiere ser madre, lo será o no. ¿No? Muy bien hablado, Sergio. No, muy bien, es que yo creo que en este caso se refieren a las, no sé, a las posibilidades y a las facilidades que nos deben dar a las mujeres para poder tener hijos. Que en este país existen bastante pocas. ¡Ay, inocente! Si crees que se refieren a eso. Claro, porque si se referirían a eso, estarían haciendo cosas en ese sentido. No hubieran aprobado por decreto la reforma laboral, a lo mejor. Están cerrando guarderías y no están dando ninguna ayuda. O sea, no sé, es todo muy extraño y no sé qué va a pasar aquí. Sección Mundo. El rival imposible de Obama, el Supermartes, refleja la división total de los republicanos para coronar a su candidato. Luego tiene otro titular sobre el mismo tema que dice La fábula de la tortuga y el mártir incombustible, que son Gingrich y Paul. ¿Y? ¿Y Paul? ¿Paul? ¿Quién es Paul? ¿Quién es Paul? ¿Quién es Paul? ¿Quién es Ron Paul? Ron Paul. Claro. Nunca lo he vivido. Prefiero Pampero o Cacique en su defecto. Ron Paul. ¡Qué bueno! Breivik, el asesino que no logra parecer cuerdo. El asesino que no logra parecer cuerdo. Que no lo logra, el tío intentándolo, pero le dan los tic ahí. Los titulares, yo qué sé. Las mujeres no podrán salir solas otra vez. El presidente afgano quiere recuperar algunas normas del régimen talibán. Esto es, no sé, yo esta mañana pensaba, qué preocupados están algunos aquí en este país con el tratamiento que se hace a las mujeres en la religión islámica. Y que poco se preocupan de los dogmas católicos, que también son para mirarlos, ¿no? O sea, es esta doble moral, ¿no? De, mira, estos árabes, que mira lo que hacen, ¿no? Como hay alguien peor que nosotros, en ese sentido, lo valoramos, ¿no? ¿Os acordáis de 1978, cuando la Universidad de Kabul era una de las más prestigiosas de Asia y enviaron a un tipo al espacio? ¿Eh? ¿Os acordáis? Yo no. Pues eso. Bueno, seguimos con el periódico El Mundo, sección suplemento especial de IFEMA. Sección cámaras. Feria de Madrid, calzado, un CD audio para aprender inglés, cosas de videojuegos, economía, motor, deportes. Sonadas. Deportes, venga. Deportes. ¿Quieres que le haga de deportes? Sí, a ver si son literarios. Voy a leer algo de deportes. Ruth Beitia, plata mundial de salto de altura y diputada del PP en Cantabria. Mira. Entrecomillado y titular. Mis amigos me atacan por la reforma laboral o si salto mal. Madre ¿Cómo? Mía. ¿Qué chica? Gobierno de tecnócratas. Ruth Beitia. Salta por encima de la crisis. Ruth Beitia nos va a sacar de la crisis saltando... ¿Altura? Que traiga un oro ya, que es lo que hace falta para el 2020.000. O sea que Ruth Beitia realmente, o sea, sus amigos le critican la reforma laboral por ser del Partido Popular, ¿eh? Y ella se siente incómoda, ¿no? Pero equipara la reforma laboral así ella salta mal. Es que no me queda muy claro esta mujer. Hombre, creo que ella tiene bastante más que ver con saltar mal que con la reforma laboral. Seguramente, ¿no? Es que una persona muy metafórica. Investigan la conexión entre Hosni Mubarak y la moraleja. No me jodas. Sí, por favor. Sección Madrid, refugio de egipcios. La policía sospecha que un testaferro quiere comprar pisos a una inmobiliaria para los familiares del dictador. Me encanta esta noticia. Me encanta esta noticia. Sí, ¿no? Hosni Mubarak. Dinero. Hosni Mubarak, bueno, pues está encarcelado, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Contra los interrogatorios con capucha. Dice, la policía abre una investigación para averiguar si, siguiendo órdenes del anterior ministro del Ministerio del Interior, agentes con pasamontañas interrogaron a detenidos del 15M. No sé. Interrogatorios con capucha para que no les vean las caras a los policías. Es lo muy que me está queriendo decir esto, ¿no? Es muy fuerte. Sí, bueno. Ya no son las placas. Con eso podríamos comentar que hoy he visto información al respecto. La señorita esta, Cristina, nuestra amiga Cristina, muy amiga de Aguirre, salió diciendo que la antigua cúpula del Ministerio de Interior fue la que dijo y dio esas órdenes, cuales estaban cumpliendo con estos interrogatorios los agentes, de llevar a cabo así los interrogatorios. Y ha dicho que va a cambiar todo eso. Bueno, veremos a ver, ¿no? Cerramos ya el análisis de medios con la contraportada, que tiene una noticia por lo menos curiosa. El artista del chicle, un pintor londinense, convierte las gomas de mascar pisoteadas en miniaturas policromadas que llena de mensajes ecologistas y comprometidos. Qué bonito. Qué bonito. Joder. Chicles pisados que se convierten en mensajes ecologistas y comprometidos. Qué pues no cosas, hasta dónde llegará la humanidad. No te tienes que agachar para verlos. Nos vamos con un buen sabor de boca, ¿no? Por lo menos con esta noticia. Y, no sé, ustedes si van por la calle, pues miren los chicles pegados, que igual les contiene un mensaje comprometido y ecologista. Eso dice El Mundo. ¿Sección Inquisición? Bueno, ¿no tenemos cuña? No hay cuña, pero puedo fingir una. ¡La Inquisición! ¡Culpable! Y soniquetes y tal. Vale. Háganse una idea, amigos. Ya está. Bueno, segunda semana del mentidero, suprime la democracia electiva, sí. No, nos la pasamos por el foro, como Vladimir Putin, ¿sabes cómo te digo? Suprime la democracia, su primo, ¿eh? Su primo. Su primo. Bueno, después de haber condenado a Bert, el hombre que inventó su apellido cuando estaba delante de un teclado, llega la hora de Luis Guindos sin capacidad para el debate o la elección de cualquier otro candidato. Lo estabas deseando. Lo estaban deseando ustedes, queridos oyentes. Bueno, el ministro de Economía plenipotenciario, que añadió la palabra competitividad para meternos en los dinámicos y jóvenes mundos económicos del hoy, y paradigmáticos incluso, me atrevería a decir, Tiene una historia curiosa, ¿no? Fue secretario de Estado para la Economía en el gobierno de Aznar, en la segunda legislatura de la mayoría absoluta. ¿Se acuerdan de aquella? Madre mía, qué tiempos. Y cuando cayó el gobierno del Partido Popular, pues este hombre no perdió el tiempo y comenzó a trabajar en determinadas instituciones privadas de estas que toman tantas decisiones de ámbito económico que son trascendentales, pero... Lobbies de esos. Nadie se entera. Lobbies que llaman, think tanks, agencias de rating. Y bueno, él rating. Concretamente se puso a trabajar en PricewaterhouseCoopers. Toma ya, tiene un nombre pequeño, tiene más prestigio que Ernesto y Pobre. Y ahí estaba Guindos, dándolo todo en Water y oye, una cosa, en House y en ¿no Coopers. Es de, ¿no es de Guindos? Es Guindos. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me sale. Bueno, después de trabajar aquí en WaterhouseCoopers, se fue a Lehman Brothers. ¿Se acuerdan de Lehman Brothers? Sí, fue ese banco que inició la crisis. El Clarion. el que la lió parda, el primero de todos, el que montó el pitote, ¿saben? Este fue consejero asesor para Europa de este banco tan, tan importante y tan quebrado. Asesoró muy bien. Asesoró. ¿Hello? ¿Hola? Buenos consejos. ¿Cárcel? En cualquier, no sé, sistema lógico, un tipo como este, con una gestión económica como esa, debería tener alguna responsabilidad penal. Pero no, estamos en la Europa de Sir Arjen Amengel y le damos un ministerio de competitividad. Y lo primero que ha hecho es decir que hay que aprestarse, que ajustarse el cinturón. Y que hay que hacer un rescate de 8.700 millones de euros a los bancos. Qué curioso, un hombre que ha estado trabajando para los bancos, le nombran ministro de Economía y quiere rescatar con 870 millones, de 8.700 millones del erario público, del dinero de los contribuyentes, a los bancos. Está bien pensado. Un hombre leal. No sé, está yo... Está bien pensado. Puede que yo no sea más que un periodistucho de una ciudad provinciana que no sabe mucho de economía, pero queridos amigos, si un tipo ha estado trabajando para unos bancos y cuando llega al gobierno y maneja las cuentas públicas decide dar 8.700 millones de euros, que no es baladí, a los bancos, no sé, hay algo sospechoso, amigos, no sé cómo lo ven. Me encanta la palabra baladí. Es... Bueno, como este tío nos cae tan bien y es imposible insultarle tan de pronto, le vamos a condenar simplemente a que se caiga del guindo. ¿Lo has pillado, Luis? Luis de Guindo, que se caiga del guindo. ¿De qué guindo? Del guindo, que se caiga del guindo. No sé, tío, el juego de palabras era evidente. Bueno, aunque hayamos condenado aquí a este hombre por primera vez, que no será la última seguramente... Una mención especial a Aguirre y su Eurovegas, su patriotismo de burdel. Todos los jóvenes hemos ido a Las Vegas. Y seguro que da un montón de dinero a Madrid. Y prestigio también, amiga, ya sabes. Y trabajo. Hoy madre mía. Salía diciendo uno de los promotores en Televisión Española que iba a dar el 90% de trabajo a los españoles. Hay crisis, todo eso jugar al póker, venga. Y bueno, y también a... Idiotas, y también a Rocco Varela, que en su visita al Gallinero se encontró con unos cuantos chavales que no tienen acceso a luz, agua, educación, vestimenta, asfalto, medios de transporte, alimentos... Vida. En fin, no tienen acceso a un montón de cosas y entonces el bueno de Rouco llega y les dice a los chavales: oye, ¿vosotros sabéis quién es el niño Jesús? Y los niños, lógicamente, le contestan: ¡pues el hijo de la Loli! ¡El segundo, el más chico! Y dice: ¡ay, Dios mío, que estos niños no me tienen catequesis! Muy bien, Rouco. No tienen agua, no tienen luz, no tienen sanidad, no tienen educación, no tienen asfalto, no tienen medios de transporte, no tienen comida, no tienen vestimenta, pero... ¡ay, Dios mío, que no tienen catequesis, que no sabéis quién es Jesucristo nuestro Señor! Rouco, tío, vete al infierno. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an art that Peter scrolled after story had never been told. So now you see the light, hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for your... Bueno, pues seguimos en El Mentidero. Como habíamos comentado al principio del programa, tenemos a Alberto Arce. Él es un periodista que ha cubierto diferentes conflictos, ha hecho varios trabajos en Irak, en Palestina, el más reciente en Libia, y vamos a apresurarnos un poco a comentar con él porque tenía un poquito de prisa, y le agradecemos lo primero que esté esta tarde con nosotros. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que te quería preguntar, porque me llama mucho la atención al abrir tu blog, es una frase que dice: soy periodista y quiero que todos podamos seguir siendo periodistas. ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es ser periodista hoy en día para una persona que escribe eso, ¿no?, en su blog? Bueno, sí, tiene que ver con que en el último año en España se han ido al paro miles de periodistas. Simplemente hace un mes público cierre y son 160 periodistas. Está claro que hay una crisis económica importante en España y dentro de los sectores afectados por la crisis está el periodismo. Y es en ese sentido en el que se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo no cubrir una guerra y no ponerse bajo el fuego de los morteros, sino simplemente sobrevivir al desempleo. Uh-huh. Está claro, ¿no? Tú, digamos que tu trayectoria profesional ha sido bastante freelance, ¿no? En ese sentido, en ese contexto de freelance, de coger la mochila y el material, y nace mi rata Colin, ¿no?, que es tu viaje a Libia, ¿no? Digamos que ser freelance es lo único que nos queda para hacer un periodismo, digamos, digno y humano y cercano. No, para nada. Hay personas que trabajan en los medios que son absolutamente dignas y no ser freelancer es más digno, igual que no por ser del Madrid o del Barça es mejor persona. La cuestión es que, digamos, que cuando nos encontramos con situaciones equivalentes a cuellos de botella, donde hay muchísima más oferta que demanda, en esa situación hay una competitividad feroz, hay muchísima más capacidad de generar periodismo que de publicar periodismo. Y lamentablemente no todo el mundo que quiere ser periodista va a poder ser periodista. No todo el mundo que tenga la capacidad de cogerse una mochila y plantarse en Bagdad va a conseguir vender sus reportajes. Es una situación muy competitiva y hay que asumirla. Es así. Cuéntanos, lamentablemente. Sí, cuéntanos un poco el resultado de tu viaje a Libia, de Mi rata Colin, el libro, y también un documental, Mi rata vencer o morir. ¿Cómo resumirías un poco lo que cuentas en el libro? Sé que es complicado, pero ¿cuál ha sido tu visión de lo que pasó en Mi rata, de lo que pasó en Libia? El planteamiento desde el principio es recuperar un género periodístico cada vez menos utilizado, que es la crónica narrativa, o sea, tratar de hacer periodismo narrativo en reportajes de entre 150 y 200 páginas, que tardan pues meses en escribirse, para los cuales necesitas estar meses sobre el terreno, y que tratan sobre todo de ir más allá de la noticia y entrar en los matices, en las motivaciones, en las causas, en el contexto, en las personas, en las historias de vida de sus protagonistas. No tiene nada que ver con el periodismo de sujeto, verbo y predicado de el primer ministro dijo que haría esto mañana. Es un periodismo que tiene que ver con sentarse con un grupo de personas a comer un plato de espaguetis en una azotea y discutir con ellos durante 6 horas y dedicarle las páginas que hagan falta a transmitirle al lector esa discusión de 6 horas. Uh-huh. Es un periodismo, obviamente, anticomercial, es un periodismo poco, digamos, con poca salida en el mercado, pero yo creo que es un periodismo que hay un sector de la sociedad que lo demanda, tiene su demanda propia, y tenemos que defenderlo en esa dirección. Es decir, el periodismo necesita siempre mucho tiempo para poder hacerse correctamente. Y vivimos en un mundo cada vez más vertiginoso, donde es más importante que saques una foto con tu iPhone en el momento y la pongan en el periódico, por ejemplo, de que Pepito acaba de llegar para una visita oficial a un aeropuerto, ayer, ¿no? O sea, llegaba el vicepresidente de Estados Unidos aquí a Tegucigalpa y los periodistas corrían a sacar una foto con su iPhone para que estuviera al minuto publicada. Claro. Pero eso para mí no es información. Es decir, merece muchísimo más la pena dedicarle 3 días a entender cuál es el contenido de esa visita en su contexto, que poner la primera imagen rápida e inmediata de cómo un tipo pone simplemente el pie en el suelo de un aeropuerto. No sé si claro, si no, puedes explicarme. Sí, sí, es el periodismo en profundidad. De hecho, hay otra frase que también he leído en tu blog, que es: me gusta ese periodismo que se acerca, que se mete en medio, ¿no? Sí. Y que se queda. Y que se queda, ¿no? Exactamente. Ha habido mucha, o por lo menos nosotros en nuestros entornos los hemos tenido, mucho debate con el papel de la OTAN, quiénes eran los rebeldes libios. Tú cuentas bastantes historias de gente completamente de la calle, panaderos y tal. Y he de decirte que te has llevado bastantes palos en algún. O eso tengo entendido. De hecho, he leído un par de artículos que, bueno. Te acusaban de vendido a los servicios de la OTAN, incluso a los lobbies sionistas. No sé si más o menos sabes de lo que estoy hablando. En ese sentido, tú que has estado allí, ¿quiénes eran los rebeldes libios y cómo ves este debate de cierta parte de la izquierda de defender a regímenes como Gaddafi o ahora Siria, ¿no? A ver, lo bonito de la libertad de expresión es que quien quiera perder su tiempo abriendo un blog acusándome de ser un agente de la OTAN o estar al servicio de intereses sionistas, lo puede hacer. Y eso es bonito y es enriquecedor para mí porque me provoca, o sea, me da una oportunidad maravillosa de reírme con mis amigos de esta banda de estúpidos. Es decir, la estupidez es universal y eterna. Claro. Ahora, ¿quiénes eran los rebeldes libios? ¿Eran mercenarios de la OTAN? Categóricamente, no. ¿Eran agentes al servicio de una conspiración sionista internacional? Categóricamente no. Y lo que trato de explicar en el libro, básicamente, y utilizo una comparación muy provocadora, que creo que le molesta a gente en España, es que eran el equivalente a los milicianos que salieron a defender Barcelona y el Frente de Aragón en 1936. Uh-huh. Es decir, eran pues una unidad de combatientes que aparece en el libro y con la que yo estuve, pues eran un grupo de estudiantes de la universidad que el día que comienza la rebelión se juntan con su profesor de inglés, por ser más mayor y por ser profesor, se convierte en su comandante y salen juntos al frente. Uh-huh. Claro. Salen juntos al frente porque saben que si no salen al frente les matan. Entonces, por eso hablábamos siempre de mi trata vencer o morir. Porque... Claro. Porque... Sí, no había marcha atrás. En el momento en el que esta gente salió a manifestarse y a pedir una reforma en el régimen y libertad en el régimen, la respuesta del régimen fue atacarles con ametralladoras antiaéreas en la plaza de la ciudad, en el parque central, en la puerta del ayuntamiento de Mislata. Cuando estás haciendo una manifestación pacífica de 5.000 personas y te encuentras con una ametralladora antiaérea de 14 milímetros disparándote, y solo te quedan dos opciones, o dejarte matar o saltar, agarrar la ametralladora, hacerte con ella y volverla contra el ejército. Así comienza la guerra civil. Y así comenzó la guerra civil en Libia, y eso es lo que cuento en el libro a través de las historias de muchos de los combatientes que se vieron de un día para otro convertidos en milicianos, y 48 horas antes eran administrativos de una agencia de importación y exportación, o panaderos, o estudiantes de arquitectura. ¿Cómo que crees... lo último que se imaginaban en su vida era tener un arma. ¿Cómo crees que ha quedado Libia ahora? No sé si han mantenido un poco el contacto informativo, pero... He mantenido poco contacto. Y una de las cosas que defiendo en el libro es que no se puede hablar de los lugares desde la distancia y desde el desconocimiento. Claro. Yo salí de Libia hace 8 meses, entonces sería bastante poco prudente que yo, desde Tegucigalpa, 8 meses después... tratará de hacer un análisis de lo que está sucediendo en Mislata, porque no lo sé. O sea, los que saben lo que está sucediendo en estos momentos en Libia son los periodistas que están en estos momentos en Libia. Todas las informaciones que llegan al exterior dicen que pinta bastante feo y que está sucediendo algo de lo que nadie debería extrañarse, porque es lo que sucede siempre en las guerras, y es que los vencedores se toman la justicia por su cuenta contra los vencidos, y comienza la época de las represalias, de las sacas, de las búsquedas, de las torturas. Pero bueno, pues no lo sé, es lo que dicen las informaciones que leo, pero desde lejos obviamente no puedo saber si son ciertas o no. Son lógicas porque las guerras siempre son así. Hola Alberto, soy Aitor Montero, del Mentidero. Sí. También. Y sí, me gustaría saber si podrías contar un poco a los oyentes, y no sé si es un campo que manejas, el de Siria, lo que está pasando en la actualidad, si te merece alguna opinión al respecto. Pero es que es lo mismo. Yo en estos momentos estoy trabajando en Honduras. Entonces, si me preguntas por lo que está pasando en Siria y yo desde Honduras te cuento lo que está pasando en Siria, sería absolutamente deshonesto. Sería absolutamente deshonesto y estaría haciendo aquello que critico en otras personas. El periodismo hay que contarlo desde dentro y desde cerca y durante tiempo. Yo estuve en Siria en el año 2007, estamos en el año 2012. La Siria que yo vi no tiene nada que ver con la Siria que hay en estos momentos. Entonces, para eso hay periodistas en el terreno en estos momentos en Siria, y para eso lo que hay que hacer es creerse lo que cuentan los periodistas que están en Siria. A mí lo que no me vale es que 10 periodistas en Homs digan que se está masacrando indiscriminadamente la población civil y que 4 blogueros gilipollas desde Europa estén diciendo que son los terroristas los que están masacrando a la población civil para acusar al régimen de Bashar al-Assad. Sí. Y eso es lo que veo en internet muchas veces, o lo que veía el otro día en una tertulia en Radio Nacional, que de repente te aparece un tipo que desde el sillón de su casa en Cuenca cuestiona y niega las versiones de todos los periodistas que están en Homs contando el asedio, que están muriendo por contar el asedio de Homs, que murieron por contar el asedio de Homs. Es una falta de respeto absoluta, es una muestra de estupidez absoluta por parte de alguna gente. Alberto, para ir acabando ya, que sé que estás un poco apurado de tiempo, aquí dentro del programa somos tres licenciados en periodismo, especialistas en información internacional y países del sur, con un poco de interés, ¿no?, por la información internacional. No sé si es muy atrevido pedirte algún consejo, teniendo en cuenta que, bueno, que somos casi, o sea, somos jóvenes y digamos que aún creemos algunos en hacer buen periodismo. El único consejo es que la gente se olvida de que para hacer buen periodismo lo único que se necesita es tener mucho tiempo y poder escuchar a muchas personas diferentes, tener mucha paciencia y llegar a un lugar sin preconceptos. Y os voy a poner el ejemplo. Yo ahora estoy en la puerta del despacho del alcalde de San Pedro Sula, Honduras, que es considerada, o sea, la prensa lleva diciendo que es la ciudad más peligrosa del mundo desde hace varios meses. Bueno, pues vamos a San Pedro Sula y vamos a ver si es verdad que es la ciudad más peligrosa del mundo o no. Y la única manera de saber si es verdad o no es hablando con el alcalde, con la Cámara de Comercio local, con la gente por la calle, con los policías, con los policías municipales en la municipalidad, con el taxista que te trae. O sea, hablar con 80 personas durante 4 o 5 días y tratar de comprobar por ti mismo si es la ciudad más peligrosa del mundo o no. Una de las primeras cosas que surgen es que uno analiza las estadísticas que muestran que esta es la ciudad más peligrosa del mundo y se da cuenta que las estadísticas están mal hechas. Están mal hechas porque quien las ha hecho y las ha hecho públicas tiene una intencionalidad política determinada. Bueno, pues hay que demostrar eso. Pero hay que demostrarlo con datos. O sea, yo llevo 3 horas esperando, 3 horas esperando en la puerta de un despacho para que alguien me dé una estadística oficial fiable. No me vale con que me digan, es que se ha hecho un cálculo sobre 700.000 y son 1.400.000. Lo siento, ¿me puede mostrar el papel? ¿Me puede mostrar la estadística? ¿Me puede dar el dato correcto? Ese es el único consejo a dar. Es tiempo, paciencia y corroborar las cosas. Corroborar las cosas. No dar nunca por buenos ni los rumores, ni el saber popular, ni lo que dice la gente. Pues Alberto, yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar. Recordamos, bueno, que mi Rata Calling y el documental se pueden comprar a través de internet, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y ahí podéis encontrar un poco eso, ¿no? Y ahora estás por Honduras, ¿no? Trabajando por allí y también haciendo otro tipo de reportajes, ¿no? Pues aquí estoy, sí. Ya os pongo el ejemplo de San Pedro Sula. Exactamente. Que definitivamente no es la ciudad más peligrosa del mundo. Exclusiva, como se lleva, ¿no?, diciendo desde hace meses. Pero claro, la exclusiva, el periodismo, y ahí es donde sí que os doy el consejo, vende mucho más, es muchísimo más comercial, es muchísimo más sensacionalista. Decir, estoy en la ciudad más peligrosa del mundo, como haría algún periodista que todos conocéis, ¿no? Estoy aquí jugándome la vida en la ciudad más peligrosa del mundo. No, es mentira. O sea, el periodismo honesto no es hacer un periodismo de testosterona para venderte a ti mismo, sino un periodismo que se apegue a la realidad, aunque la realidad no sea noticia. Es decir, aunque yo llegue a mi casa, hable con mi jefe y le diga, mira, el reportaje precisamente lo que demuestra es que no es la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces mi jefe me dirá, coño, pues entonces no me interesa. Claro. No me interesa porque eso no vende. Bueno, vale, pues entonces conocemos las reglas del mercado y conocemos el mundo en el que jugamos. Pero no sé si me explico. Sí, sí. Muy bien, pues Alberto Arce, muchísimas gracias por compartir este rato con una radio comunitaria sin ánimo de lucro y sin mayor pretensión que dar voz a la gente con Radio Almenara, y estamos en contacto para futuras ocasiones. Que te vaya muy bien y nada, buenas tardes y mucha suerte por ahí por Honduras, y esperemos leer alguna cosa sobre San Pedro Sula. Buenas tardes. Bueno, hasta abrazo. Luego. Ánimo. Chao. Un abrazo. Para la ciudadanía. Hola, buenas tardes. Hoy voy a rendir un pequeño homenaje a la mujer. Gracias. Felicidades. A la mujer en general, no a la única que hay en el estudio. Bueno, claro, eso sí. Es una más. Yo la represento. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues rebuscando en mi libro de texto de Educación para la Ciudadanía, digo, a ver si hay algo que diga algo esto de la mujer y tal. Y no es gran cosa, pero algo es algo, ¿no? Y he encontrado una cosilla que dice a los más pequeños que los chicos y las chicas son diferentes. Algo lógico. También se dice que la discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia se ha basado en un falso prejuicio en el que se consideraba superior al hombre. Y por último hace una mención que me gustó en ese sentido. Que cita textualmente que todavía tenemos que seguir luchando por la igualdad entre mujeres y hombres. Y aquí os quiero lanzar la primera pregunta, queridos compañeros. ¿En qué momento estamos? ¿Está lejos la igualdad de la mujer? ¿Está cerca? Está lejos. ¿Por qué? Yo creo que aquí puedo hablar, me puedes playar un poco. Claro, claro. Yo creo que estamos en una situación en la que ahora mismo hay una falsa ilusión de igualdad, pero que mucha gente es consciente cada vez más de que falta muchísimo por hacer. ¿Algo más? ¿Género masculino? Yo estoy de acuerdo también. Bueno. Creo que está lejos, pero creo que muchas veces la mujer equivoca los caminos para llegar. Bueno, pues... Puede ser, puede ser. A título personal, me gustaría dedicar unas palabras a la mujer. Habitualmente pensamos y creemos que la mujer ya ha conseguido todo, que ya existe igualdad, es a lo mejor esa falsa igualdad de la que ha hablado Marta. Pues no es así, mujer. Querías que te dejaran votar como los hombres y lo conseguiste. Querías ir al colegio también y lo conseguiste. Querías incorporarte al mundo laboral igual que los hombres y lo conseguiste. Pero esto es incorrecto. Te dejaron votar y tu voto se convirtió en un voto para la derecha. Te dejaron trabajar como cualquier hombre, pero lo único que has hecho es que el sistema te ahogue cada vez más. Ahora tienes que lidiar con la tarea doméstica, el cuidado de los hijos y el trabajo. Por eso, mujer, quítate la venda que te oculta la realidad. Estás gobernada por los hombres y dominada por un sistema patriarcal. No te dejes arrastrar por esa dependencia histórica. Debes ir más allá porque el mundo realmente necesita cambios estructurales de esta índole. No te creas que eres feliz por posar en una revista. Solamente estás inflándote de plástico e intentando perder peso por culpa del hombre y su dominio sobre ti. ¿De qué vale lo que has conseguido si luego acabas subordinada? ¿Para qué luchar por miles de derechos si son ellos, los hombres, quienes terminan tomando las decisiones? No me refiero a Esperanza Aguirre, ni a Ana Botella, ni a Rita Barberá, por ejemplo. Podría citar también más personas, Ana Mato, entre ellas. Pues todas esas no está realmente comprobado que sean mujeres. Bueno, yo lo que creo es que son marionetas. Rita Barberá no está comprobado que sea un ser humano. Desde luego. Yo creo que son marionetas del género masculino, de ese machismo retrógrado que aún nos rodea en este país. Ellas no te van a ayudar a cambiar la situación. Mi consejo de hoy va más allá. Te aconsejo que te reflejes en mujeres como Rosa Luxemburgo o Simone de Beauvoir, porque la igualdad está en tus manos y no en la de los hombres. Tras esta mención a título personal, vuelvo a repetir, me gustaría saber si tenéis algo que añadir, que decir. A mí me gustaría citar a una investigadora con la que hablé hace unos meses. No sé cómo acabamos hablando de igualdad, aunque empezamos hablando de bioquímica. Y una frase que me dijo se me quedó grabada y así, fue... Así, como tal cosa, ¿eh? Bioquímica, igualdad. Es que las mujeres, mira qué capacidad tenemos de palica. Es muy importante, somos todos iguales. Bueno, pues esta señora me dijo una frase que fue la siguiente. Nunca habrá una verdadera igualdad mientras las decisiones se sigan tomando dentro de los baños donde nosotras no podemos entrar. Qué curioso. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que hacen falta baños unisex? Por ejemplo. Como los de Ali McBeal. O los de UPA Dance, que se duchaban ahí todos. No jodas. Asuntos, sí. Mamá. No, en serio. Bueno. La frase de Marta era me voy seria, a hacer Billy Elliot, quiero bailar. El mentidero tiene ese toquecito. Bueno. ¿Algo más, profe? Quiero poner el contrapunto con unas declaraciones muy famosas de Rita Barberá al respecto, que son A piti papa tongo Skywalker. Gracias por la reflexión, Cristian. Bueno, Educación para la Ciudadanía llega a su fin. Y recuerden, la mujer puede cuidar de los niños, planchar, cocinar, limpiar, fregar los platos, tender la ropa, hacer la compra, pero el hombre también. De parir y de aguantará jamás a la Abrahamia. y límpiame la hype. Delante de los judíos tengo que ir a correr. Tengo que ir a correr. Cómeme la raza de Gaza. Cómeme la raza de Gaza. Cómeme, cómeme, cómeme, cómeme. Cómeme la raza de Gaza. Cómeme la raza de Gaza. Cómeme la raza de Gaza. Cómeme, cómeme, cómeme, cómeme. Cómeme la raza de Gaza. Cómeme. La Biblia con los libros de ciencia ficción. Muy buenas tardes, hoy nos vamos a quedar estupefactos con la secuenciación del genoma del gorila, una noticia que por cierto venía muy bien recogida en el diario El Mundo y Miguel ha pasado de ella como si no existiera. Porque estabas tú, porque estabas tú. Esto es lo que valora en los periodistas de la ciencia. Bueno, pues la secuenciación, el ADN del gorila ha sido la última cadena genética que faltaba por ser desvelada entre los grandes simios. Ya se conocían la del chimpancé, la del orangután y por supuesto la humana. El trabajo, que procede de una investigación internacional, ha contado con colaboración de investigadores españoles, lo cual está muy bien. Hacemos cosas, bueno, que están curiosas. La principal conclusión es que seguimos sin encontrar la receta de la humanidad, dado que hombres y mujeres compartimos con los chimpancés un 99% del genoma, era de esperar que aquello que nos distingue de nuestros primos los simios estuviera en ese 1% restante. Pues no. Lamentablemente somos muy monos, ya que el 1% que había de diferencia entre gorilas, entre chimpancés y humanos, perdón, en ese 1% sí hay similitud con los gorilas, así que donde no nos parecíamos en los chimpancés, sí que nos parecemos a los gorilas. Así que... Pero un 1% nada más. Pero es que un 1% en una cadena genética es un montón. Joder, pues explícanoslo, porque un 1% en el mundo no científico es una... Una caca. Es una mierda, mírale, se no ocupa igual Street. A ver, imaginaros si la diferencia es grande, que si somos iguales en un 99% a los chimpancés, es para ser... 99,5, ¿no? No, es 98,63% somos iguales. ¿A los chimpancés? A los chimpancés. Y fíjate lo diferentes que somos, así que... Vamos, qué yo pasada, creo que, ¿no?, que la comparación está clara. Yo conozco a muchas personas que se parecen bastante al chimpancé. ¿Cómo mola lo mismo? ¿Un 98,8? A lo mejor, o no, más. No, más. 99. Aquí tenemos dos. Yo diría que... En el estudio tenemos dos chimpancés. Dos, no sé, tipos si de mono diferentes, cuenta, además. Yo diría que se parecen a un chimpancé al 110%. Ah, estos dos de ahí detrás. Titis, monos titis. En fin. Titi Records. Bueno, el titi de titi no sé si está secuenciado todavía. ¿Cuánto nos parecemos al bono? Ay, pues no tengo el dato aquí, pero luego te lo miro. Si quiere llamar a algún oyente que lo sepa, pues que nos lo diga al 913-1511-12. Seguro, bueno, que todo el mundo le gustaría parecerse a un bonobo. Ya saben lo que les digo, ¿no? Vaya, qué pata libres. Continúa, estupefacientes. Voy a continuar, que hoy tenemos un montón de contenidos. Total, que básicamente la receta que nos hace seres humanos especiales como copos de nieve sigue siendo un misterio. No obstante, que sepáis que la mezcla que nos conforman no fue la mejor en todo a términos evolutivos, y que, por ejemplo, voy a apuntar que los chimpancés mantienen un gen que les previene de la enfermedad de Alzheimer, cosa que nosotros no tenemos. Y bueno, continuamos. Vamos a poner los ojos en el cielo, porque otro de los temas candentes de esta semana, y nunca mejor dicho, está en el Astro Rey. La NASA y la ESA, que para quien no lo sepa es la Agencia Espacial Europea, han informado de que el Sol está viviendo la tormenta solar más fuerte de los últimos 5 años. ¿Y qué es una tormenta solar, caballeros? Qué miedo, ¿no? ¿Alguno lo sabe? De los últimos 5 años, vaya, eso es lo que diferencia a un niño de un hombre, sobrevivir a una tormenta solar. Son mucho fuego, ¿no? Touché. En fin, bueno, no sé, pues... Que no sé lo que significa una tormenta. Ellas no quieren casarse. Y vamos a ver, ¿qué nos quiere decir Aguirre con todo esto? Yo creo que Aguirre es una persona muy leída y sin saberlo nos ha adelantado algo, es clarividente, porque el pasado martes la Universidad de Emory, en Atlanta, publicó una investigación en la que aseguraba que las personas casadas tenían 3 veces más... posibilidades de sobrevivir a una operación de corazón abierto. las personas casadas por encima de las solteras. ¿Con qué base científica? Con la base científica de que con seguro médico en Estados Unidos con pareja te pagan bastante más las operaciones. Equilicua es aquí la cuestión, o sea, porque solo han analizado, según la nota de prensa, la gente que se murió, si estaba casada o soltera. O sea, a pesar de que apuntan a un factor muy importante, el del cuidado, no están asumiendo que una persona que no está casada pueda tener gente que le cuida. Aparte que, si no lo tiene, obviamente tiene más riesgo, pero es que, entonces, ¿a qué apelamos? ¿A casarnos para sobrevivir a las operaciones de corazón? El amor puede con todo. ¿De qué estamos hablando? La unión. En fin, de todas formas, como yo soy muy científica y libre medios de oye, llevar contraria... Oye, no puede ser el hecho de que mucha gente soltera esté soltera porque le rompieron el corazón. Qué bien traído. Entonces, claro. Muy bien traído, ¿verdad? Y no tenga seguro médico y se muera antes. También. Qué fino estás. Dice que no está fino, pero está fino, ¿eh? Bueno, en está fin, fino. Yo no sé muy bien cómo quedarme, pero por si acaso yo me voy corriendo a buscar marido. Ya, o sea, y te vas ya y tengo que poner me voy, música, me ¿no? voy, tengo aquí seis hombres y no me vale ninguno. Me tengo que ir por ahí a buscar marido. Seguimos. Repito lo que he dicho antes, metemos a alguien del mundo de la ciencia dentro del estudio y no tarda ni 5 segundos en insultar a los periodistas y meterse con nuestra capacidad de discernimiento y entendimiento de ciencia y esa. Eso es así. Mi relato a mi cabeza y otros tantos que no recuerdo. Un grupo de colgados, allí se juntan para privar, fumar unos canutos y después hablar y hablar y después hablar y hablar. Amargo sabor, noches oscuras que no salió el sol, noches paradas en aquel viejo lugar, noches perdidas o en medio del huracán, y en lo alto había un mar, y en la espuma de sus olas, mil botellas a naufragar, y un mensaje enrollado. Sí, otros no, o a la deriva con la botella, casas vacías, puertas cerradas, y dentro la riqueza, y dentro la riqueza. Noches vacías de amargo sabor, noches oscuras que no salió el sol, noches paradas en aquel viejo lugar. El sol así lo dice, pues busquemos un garito donde el día no existe. Noches vacías de amargo sabor, noches oscuras que no salió el sol, noches paradas o en aquel viejo lugar, noches perdidas. En medio del huracán. Pues seguimos en el mentidero, como nos han informado nuestros miles y miles de fans en Facebook y el correo y la gente que nos millones. Para por, y la gente que nos para por la calle, una de las secciones que causó más sorpresa, ¿no? Según los comentarios. Furor inclusivo, bueno, aquello fue una locura y claro, ya nos están diciendo que a ver si un día se viene al estudio nuestro corresponsal histórico José Díaz Satorre, ¿cuándo estás? Muy buenas tardes, Miguel, y demás miembros del mentidero. Buenas tardes. Buenas. Estimados radioyentes de Radio Almenar, un saludo. Pues les hablo desde 1807 y estoy en Nueva Jersey. ¿Y qué haces tú en Nueva Jersey en 1807? Agarrad los machos, queridos radioyentes, porque lo que ha pasado en estos momentos en este estado norteamericano es incomprensible. Ya saben ustedes que Nueva Jersey fue el primer estado en el que una mujer pudo depositar en las urnas su voluntad política en el año 1776. Una redacción ambigua del texto de la ley electoral en la que estaba escrito que todas las personas libres que cumplan con los requisitos de propiedad podrían votar, en vez de que todos los hombres que cumplieran con tales requisitos podrían votar, hizo que las mujeres se valieran de este rol en la escritura para ejercer el voto. Sin embargo, el Parlamento Estatal de Nueva Jersey, hoy en Trenton, acaba de derogar esta ley y modificar su redacción de tal manera que las mujeres vuelven a tener negada la posibilidad de elegir en las urnas a sus representantes. Bochornoso lo ocurrido a Miguel ya en 1807. Y el de las mujeres, como te puedes imaginar, de Nueva Jersey, compañeros del mentidero, es de tristeza y de enfado. Sato, Sato, soy Cristian. ¿Tienes a Thomas Paine por ahí? Seguro que está indignadísimo. Están indignadísimos todos. A pesar de que el índice de participación femenina en los diferentes comicios ha sido ostensiblemente bajo, un nutrido grupo de luchadoras han recibido la noticia con un gesto de humillación hacia ella. Detrás de una pancarta y a las puertas de las Cortes de Trenton, las mujeres gritan eslóganes como «Crearemos el feminismo», «Ya veréis, nacerá una tal Simone de Beauvoir» y «Sin voto femenino beberéis agua en vez de vino». ¿Y quitar los rosarios de nuestros ovarios está por ahí? También, y sin voto femenino cerraremos los chuminos. Hay de todo. De esta manera, Miguel, un paso atrás. Estas chicas de Jersey siempre han sido lo más procaz. No, completamente. ¿Cómo está el ambiente entonces? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Te quedas en Nueva Jersey o cómo...? Pues fíjate, una de las manifestantes mostraba la Declaración de los Derechos de la Mujer de Olympe de Gouges de 1791, asegurado que las mujeres con propiedades deben tener los mismos derechos que los hombres con propiedades porque de lo contrario quedan como esclavas. Sin embargo, un agricultor que pasaba por aquí ha dicho a Radio Almenara que las mujeres ricas no pueden tener más derechos que los hombres pobres. Acto seguido se ha desarrollado una acción que ha consistido en lapidar las puertas del Parlamento y la han llamado pecador. Pero en este caso, en vez de tirar piedras como se pretendía hacer con María Magdalena, lo que han tirado han sido libros de Rousseau y de humanistas como Erasmo de Rotterdam o Baltasar de Castiglione. Como en Valencia. Una igualdad del trato a las mujeres. Ahí empezó todo, el concepto, ¿no?, del libro como arma. Del libro como arma, ¿eh? Que lo leímos en ABC el otro día. Aquí, por el presente, también se tiran libros, ¿eh? Fíjate. ¿Ah, sí? No son muy queridos los libros, parece ser. No, por algunos. Porque si la tiza bien con el lomo, le hace daño. Bueno, ¿algo más que contarnos? ¿Algún otro testimonio que hayas visto por ahí? ¿El ambiente hace frío, hace calor? Yo qué sé, pues nada, 1807. La anécdota de las mujeres más radicales que, en señal de protesta y al grito de libertad para la mujer, les ha dado por enseñar las rodillas. ¡Oh, Dios! ¡Qué procaces! Las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir, pues un grupo de curiosos que observaba el acto se han puesto cachondos al ver las rodillas de las radicales y babeando querían acercarse a ellas. Y al final se han llevado una somanta de librazos que han tenido que ser desalojados. Mira tú. Joder, macho. Está animado la cosa, ¿eh? Está animado. Pues muy bien, no sé, compañeros, ¿alguna pregunta más? ¿Sigue el toque de queda? Contadme qué tal. Mira, oigo sirenas. Oigo sirenas de la policía. Oigo sirenas de la policía. Milicia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que han puesto sirenas de los carros de caballo y estamos aquí un poco liados. Vale. ¿Por el futuro cómo van las mujeres? ¿Han conseguido algo? ¿Qué? No sé, aquí tenemos una. Alguna cosa, pero no te creas, ¿eh? O sea, después de 2 años ha llegado una mujer al mentidero. O sea, que fíjate cómo. Eso es verdad, eso es verdad. Entran gratis, ¿ves?, en los bares. 4 años. Cuatro años de programa y es la primera mujer que tenemos. Yo qué sé, hay que evolucionar por lo menos, ¿no? Un día en una discoteca me cobraron 2 euros menos por ser guapa, por entrar, fíjate. Eso es lo que hemos avanzado. Eso hemos avanzado, fíjate. Y pueden votar también. Ahora sí pueden votar. Claro. Bien. Sí, pero bueno, votan un poco a la derecha. O sea que realmente vamos daos. Pues creo que seguimos en el mentidero. Muchísimas gracias, José Díaz Satorre, por esta intervención desde 1807. Y nada, ya te buscaremos en la línea del tiempo la próxima semana. Un saludo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad. Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres. Hay que ser único en la muchedumbre. Hay que ser hombre o mujer, según el caso. Hay que evolucionar, crecer en cada paso. Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más. Para mí es obligación vivir sin mesura. Hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras. Sigue sin planes. He dicho sigue sin planes. Que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes, créeme. Dirige tu peli, resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Protesta mi corazón, pues no está en él la respuesta. Apesta, el mundo da náuseas honestas. Porque el capitalista no ha aprendido a restar. ¿Y te molesta? Pues cómo no me va a molestar. Casi cambié mis ideales por los del bienestar. Y aunque otros estén mal, a mí me da igual. Ya de pequeño tuve una visión. Dulce inocencia, vivir con poco. Y aún sigo en manos de la providencia. Un lobo loco, trataba de entender el mundo. Contradicciones son síntomas de inteligencia. Mirando al cielo, nacen miles de preguntas. Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas. No hay nada cierto, así es normal que te confundas. Me dijo un ciego y tenía razones profundas. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Me dijo paz en el mundo, no sin paz, espíritu. Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro. Cree en ti, hermano, duda del resto. Y coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Bueno, ha llegado la hora de las tonterías. ¡Qué musiquilla, eh! ¡Nos ha petado la cabeza! Me encanta la cuña. Sí, me encanta, a mí también. ¡A mí divaga, Tongo! ¡Skywalker! Necesitábamos oírlo otra vez. Bueno, pues, yo, bueno, la semiótica divertida se llama la sección, aquí estamos otra vez. Estoy un poco deficiente porque he visto La Pantoja, o ¿cómo se llama? ¿Mi gitana, no? Mi gitana. Mi gitana. He traído un amigo porque al verla, se llama Pichi. Al ver la serie, o como quiera que lo llamen eso, pues he tenido que olvidar algunas partes porque me hacía severos daños cerebrales, ¿sabes? Bueno, yo tengo una discrepancia con Sergio, ya que creo que hemos sido testigos de una de las mejores producciones españolas que he visto en mucho tiempo, Mi Gitana. A lo crematorio, ¿eh? La historia de La Pantoja a lo crematorio, ¿no? Entre Máquina Baja y Los Sopranos, con muchos altibajos. Sí, bueno, pues la serie te cuenta la historia de La Pantoja desde que se le muere el Paquirri, que es el torero ese con el que está, que, bueno, pues, debido a su profesión, pues, le coge el toro. Y se lo funde. Así que, bueno. Pasó el toro. Sabías que te podía pasar, ¿no? La Pantoja aún así queda sorprendida y está, pues, jodida, ¿no? Y el tema, te empiezan a enseñar que en la radio está la Encarna Sánchez, que, por cierto, Encarna Sánchez. ¿Quién es Encarna Sánchez? Amigos periodistas. ¿Os suena de algo? Ni idea. ¿Quién fue Encarna Sánchez? Encarna Sánchez era el programa que tenía el de Encarna de Noche, el de las empanadillas de Móstoles. Muy bien, Martes y 13. De vamos Martes y 13. Pero Encarna que Sánchez. Que tuvo era un lío con La Pantoja, de hecho, era yo el puto capo. Era el puto capo de la radio, Encarna Sánchez. Nadie le podía decir absolutamente nada. Encarna Sánchez, o si no, tu carrera estaba. Sí, bueno, en realidad le gustaban mucho las marujas y sí, tenía mucho poder y tenía mucho dinero y la tía, pues, se creía que lo petaba y bueno, y en parte lo petaba, ¿no? Bueno, pues el tema es que La Pantoja empieza a hacer películas, ¿no? Después de la muerte de Paquirri. Yo no tenía ni idea, pero parece ser que en los 90 salieron películas de La Pantoja, amigos. Es que salía ella. Una se llama Yo soy esa y la otra, bueno, la verdad es que se me ha olvidado. Pero bueno, que ha hecho como un par de películas, resulta que la hacía muy mal. Y entonces te va contando la historia con personajes súper planos, ¿no? Por ejemplo, sale la madre lo único que le preocupa es la pasta, ¿no? La madre no sale en otra cosa para decirle, oye, hija, que tenemos muchas deudas, no sé qué. Yo digo, ¿qué deuda va a tener? Pues si esta gana la tonadillera, ¿no? Gana un huevo de pasta, ¿no? La tía. De hecho, están hablando incluso ahí en la finca, están dando de comer a Paquirrín, que sale de pequeño. ¿Qué podemos decir de Paquirrín? El chaval se cree que va a ser futbolista. Pues si nunca ha hecho nada, hombre. ¿Eh? Todo, bueno. Acabó así, todo futbolista. Pues salen dándole de comer una lenteja y al Paquirrín, que no quiero lenteja, no sé qué. Y la Pantoja, pero si las he hecho yo, ¿cómo no las vas a querer? Como si eso fuera una razón de peso, ¿no? Hombre, y dice, las lentejas la son madre, una mierda, sean, le dice Paquirrín, no lo dice, pero lo piensa. Claro. Son una mierda, sean tuyas o de quien mamá sea, no sabes, ¿no? Cocinar. Claro, ¿no? Y nada, y el niño que no quiere comer, y entonces ya salta la abuela, que solo piensa lo mismo, y el dinero. Y dice la Pantoja, que tiene una ilusión, que es ser ganadera. ¿Qué os parece? ¿Eh? Yo no sé qué veracidad tendrá esto, pero sale la Pantoja diciendo, yo es que quiero aquí comprar unas reses. Y le dice la madre con toda la razón, pero si no hemos sido ganaderos en la puta vida. ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? Somos artistas. Claro, y dice, si tú eres un artista y no sé qué, y le dice, es que me dejo la piel en los escenarios. Y yo digo, a ver, un momento, ¿qué prefieres ser? ¿Ganadero o ir a cantar un poquito alguna copla? Hija de puta. ¿Eh? Pero bueno, la Pantoja, que por cierto, está riquísima. Sí. ¿Eh? Yo no la recuerdo así. Bueno, antes de que siga... No era así. Igual ganadero se refería a ganar dinero, ¿no? Lo que quería hacer. La madre le mete hasta en la prostitución si hace falta, ¿eh? Sí, sí. Lo nombra dos veces. ¿Qué quieres? ¿Ponerte a hacer esquinas? No sé qué. Y en plan lo saca sin venir a cuento. Lo saca, una tipa dura. Sí, una tipa dura y mazo de pequeña. Bueno, pues la Pantoja hace una peli y al primer tío que ve, que es el actor, pues se lo zumba. Dice, no, estoy de luto, ya te voy a contar. Normal, somos humanos, ¿no? Tampoco, además, Pantoja parece ser que incluso comparte mucho más genes con los monos, ¿no? Se la froquea por detrás directamente, la coge ahí y... ¡plas! Pero todo esto pasa en la serie, vamos a explicar a los oyentes. Bueno, primero la serie piensas que es un poquito más corta, ¿vale? Y luego sí. Se hace una puta hora y pico, ¿sabes? Que dices, hostia, es lo que me estoy fumando. Sí, esa cosa. Pero dejemos claros a los oyentes que todo esto sale en la serie, sí, aunque salen. El porcentaje de investigación de nuestros semióticos puede ya ser... Ya sabéis, hombre. Están entredicho. Por encima, ¿no? Bueno, el caso que sacan la peli, mazo de triunfo y Encarna. Que Encarna siempre había sido muy de Rocío Jurado, por lo que nos dejan ver en la serie. Yo es que no tenía ni idea de esto. Era más grande. Encarna empezaba así los programas. La más grande, Rocío Jurado, así con una voz cazallera que le ponen. Y que, por cierto, Encarna Sánchez también sale mucho más... La actriz es mucho más normal que la Encarna Sánchez real, ¿no? Que luego le ves una foto y dices, ¿pero qué es esta de Fes? No, pero no, la actriz está mejor, digamos, eso sí, de actuar. Ninguno han cogido a mazo gente, no sé de dónde, de Extremadura o de Murcia. De Murcia, ya. ¿Eh? Y han dicho, venga, vais a hacer todo de andaluces. Dices, ¿por qué no coges andaluces? No sé, no hay. No hay andaluces, ¿eh? Desocupados. Bueno. Gitana. Pues el caso, que hacen la peli, se lo zumba, pero el tío le dice a la gitana, oye, que yo tengo novia. Cuando termina la peli, oye, yo tengo novia. Y dice, no jodas, sí, si ya lo sabía. Y dice, pues eso, que me vuelvo con la novia. Y la otra se queda así como muy afectada. Y se va con la Encarna le empieza a molar un poco la Pantoja, ¿no? Le hace una entrevista, todo empieza haciendo una entrevista que hay una frasaza que dice, ¿dónde está Isabel Pantoja? Le pregunta, así en mitad de entrevista, porque sí. ¿Dónde está Isabel Pantoja? Y dice la otra, joder, pues ¿dónde voy a estar? Aquí sentada enfrente tuya. ¿No? Amén. Y le dice, me refiero como persona. Y dice, un momento. Estás tú viendo la serie y dices, aquí van a decir algo que va a ser trascendental. Y dice, bien, estoy bien. Y se termina. Y ahí acaba la conversación, amigos. No hay más. Bueno, pues eso. Y continúa la serie. ¿Qué es lo que continúa, Pichi? No me acuerdo ya. Después pues de la primera peli, ¿qué coño hace? Pues muy sencillo. Coge Encarna Sánchez y le empieza a dar muchísimos regalos a Isabel Pantoja por la sordi. Porque la materia todo... troncal de la serie... Es el dinero. Es el dinero que Paquirri tiene en América y no quieren que llegue de asuntos fiscales porque si no tienen que devolver la mitad. Entonces se están intentando sacar bajo cuerda. La serie te enseña cómo Pantoja intenta estafar al Estado español. Muy rico, patriótico todo, muy rico, ¿no? Trayéndose dinero que el Paquirri no sé cómo lo habría conseguido, lo tenía en los United States. Pues tenía los estates. No. Torearía ahí, ¿no? Claro, y él, pues eso. Entonces quería recuperar ahí dónde está mi dinero, es que quiero mi dinero. Quiero mi dinero, pero sin impuestos. ¿Eh? Y la tía espera años para que no haya impuestos. Entonces, sale Carmina Ordóñez, por cierto, de vez en cuando. Dice cuatro cosas. Luego sale el abuelo de Paquirri, que no sabemos cómo es. Que, ¿cómo lo dice? Pichi, tú que haces muy bien de andaluz. ¿Qué es lo que le dice de quiero ver a mi nieto? ¿Cómo es? ¿Cuándo voy a poder ver a mi nieto? Así, es muy bonito, la verdad, el hombre. Lo hacen muy bien todos. Sí, lo hacen de puta pera. Sí. Bueno, y entonces la Encarna Sánchez le consigue la pasta. Y claro, por la pasta le dice, pero te tendrás que quedar a mi lado. La cámara hace un traveling y dejan como la habitación cerrada en plan de algo está pasando ahí. Nadie habla de eso, pero algo está pasando ahí. En Ana Sánchez lo que le ha pedido es sexo. Es focársela. ¿Eh? Uh-huh. Luego sale un hermano de la Pantoja, que es idiota. Uh-huh. ¿Sabes? Que le dice la Pantoja, ven para acá. Y dice, voy. Así, ¿eh? Voy. Te lo juro, ¿eh? Cuando lo he visto he dicho, joder, Agustín Pantoja, muy bien. Y luego siguen los filtreos, que son todos muy bizarros, porque pensar que es una señora mayor filtreando con un pibón, que es la Pantoja nueva esta, es The New Pantoja, ¿no? Bueno, y el momento Casino Royal, sí, sí, en el que salen María del Monte e Isabel Pantoja y conocen al gran Diego Gómez. Ah, sí. Es Diego Gómez, no, es un señor con careta. Han puesto un señor con careta. Sí, lo han hecho, creo, los de Muchachada. A mí me parece que han hecho el maquillaje de ese capítulo. Y la verdad es que Diego Gómez está encantador, vamos. Pero sobre todo, Don Jesús Gil. Ya ves. Ahí hay que pararse. Don Jesús Gil. No es Jesús Gil, pero de ninguna manera. No se parece a Jesús Gil en nada. No dice en ningún momento fascinerosos. No dice nada de fascinerosos ni nada. Ni solo dice, no, no, voy nada. A convertir Marbella en la nueva Florida. Y... ¿sabes? El tonito ese sí que lo coge, ¿sabes? Sí. Y el de maldita gitana. Eso también. Sí, dice, maldita gitana, cuando en Ana Sánchez ya está moribunda. No, ya ha muerto. ¿No? Porque en Ana Sánchez, por cierto, te la ponen como una hija de... como lo que creo, bueno, como una mala persona, ¿no? Como creo que es lo que era, ¿no? Y se está muriendo de cáncer y no la quieren ver ni en pintura, ni muriéndose. Menos Jesús Gil, que Jesús Gil es amigo de sus amigos. Y le dice, oye, que mañana quieres ir en yate conmigo. Pues vamos en yate. ¿Y todo por qué? Porque le había puesto los cuernos a Encarna Sánchez y Isabel Pantoja con María del Monte. Sí. Ahí lo tienes. Bueno, tampoco se deja ver, quiero decir, no se porque deja ver la relación. Porque ponen unas cortinas de imágenes. Pero es así. Claro. Eso fue así. Van al casino y dicen, nos quedamos esta noche en el hotel del casino. María, le dice María del Monte. María, dormimos juntas. María. María, que estamos muy borrachas. Que no... Bueno, en realidad no dicen borrachas. ¿Cómo dice? Dice María del Monte, ay, que estoy torcida. María del Monte, que es igual que María del Monte, muy bien conseguido, pero que actúa como si estuviera a pedo siempre. Yo... Muy, muy conseguido. Es como un andaluz a pedo. Pues al final se quedan esa noche en el hotel y tú ya te lo hueles. Y no solo tú, porque vuelve la Pantoja a su casa, no sabemos cómo, Encarna Sánchez entra en su casa. Y está allá adentro. Y dice, coño, ¿qué coño haces aquí, hija puta? Y le dice la otra, esperándote, ¿eh? ¿Y dónde has estado toda la noche? Y tú, claro, en ningún momento se ha visto que hay una relación efectiva. Y es todo muy extraño. Porque te intentan vender peleas de pareja, pero sin que haya pareja. Pero bueno, sí, el caso es que parece que se focaban. Dice, quería sorprenderte y veo que lo he conseguido. Quería sorprenderte y veo que lo he conseguido. Vamos a ver, estás en mi casa y... ¡Y has entrado en mi casa! Es allanamiento de morada. ¿Qué pasa aquí? Y bueno, y claro, la otra le dice, pero si yo te he hecho un montón de regalacos, que te he llevado a París, a una casa de modas, que le dice, te voy a llevar a París. Y le dice, ¿a qué? A casa de un modisto y no sé qué. Y dice, no me vas a llevar a su casa, qué vergüenza. Y dice, que no es su casa, que es su casa de modas. Y bueno. Y luego, una genial, es Encarna Sánchez con su mejor amiga y la Pantoja, el trío ahí hablando las tres, y de repente dice, ¿has visto ese mueble, chica? Y dice, oh sí, que un escritorio, ¿no? Y le dice, no, es un secreto. Y dice la Pantoja, para los secretos, ¿no? Y le dice la novia de Encarna, no, para los secretos no, viene de escritorio y no sé qué. Y Encarna se pone ahí a defenderla. Sí, sí, pero guardabas también las cartas, así que sí, guardabas los secretos, Pantoja, y le toca así la pierna. Le toca ya en plan amagando. Bizarro. Amagando, de a mí me pones. Isabelota. Sí. Luego salen viendo Martes y Trece, como... ¡Encarna! Buenísimo, está la Pantoja viendo a Martes y Trece. ¡Encarna, Encarna! Y aparece la Encarna Sánchez y dice, ¡quita esos dos maricones! ¡Les voy a arruinar la vida! Dice, ¡la carrera! Sí, eso es en serio, eso sale en la serie. Eso sale en la serie, quita esos dos maricones, les voy a arruinar la carrera. ¿Sabes? Al final ya la Pantoja lo flipa con la Encarna y le dice, oye, que es que tú no te estás muriendo de cáncer, tú te estás muriendo de que eres mal bicho. De mala. ¿Sabes? De mala, le dice. Claro, sí. De mala. Y le dice la otra, bueno, pues aquí hemos terminado, claro, se ha quedado con todos los regalos, que son una pasta. La Pantoja es lista, ¿no? Lo que te quiere decir la serie es, la Pantoja, si no es con dinero, no creo que seas amigo suyo, ¿sabes? Es lo que te empieza a enseñar, ¿no? Porque ya en la segunda, el avance... Sí, el avance de Jesús Gil ya te lo dice. Uy, si no tienes pasta, la Pantoja no mola. Es amiga de nadie, le dice. Y tiene razón. Y bueno, y te lo dejan así abierto porque va a venir Julián Muñoz, Maite Zaldívar. Sale Maite Zaldívar y de hecho sale Jesús Gil diciéndole a Maite Zaldívar que le iba a dar un cargo. Cuando gana, ¿no? Dice, oye, Zaldívar, que te doy un cargo. Dice, no, no me lo des a mí, dáselo a mi marido. En plan que la trama, el cerebro de la trama era Maite Zaldívar. Yo no tenía ni idea de eso. El caso es que se la cargan todos en una hora a Isabel Pantoja. Personaje que tiene un primer plano para adentro. Es así, es así. Mujeres, hombres, lo que quiera, lo que quiera. Sí, sí. Y no, tiene y una mirada a una vaca que tiene que sacrificarla también y yo creo que había tenido un rollito. Además, como no tiene ninguna tensión la serie, lo que hacen es, los cámaras que son muy listos, es mover la cámara. Entonces, están hablando Encarna y Pantoja así enfadadicas, pero tampoco te importa un bledo, ¿no? Tú lo estás viendo en tu casa, no te vas a levantar ni nada. Pero claro, al mover la cámara cada vez que hablan, así, chin, y dices tú, joder, qué puta tensión, ¿no? ¿Sabes? Y claro, pero en realidad no está pasando un carajo. El efecto telenovela también, que es muy conocido, que es el de, ¿por qué no me has contado esto? Ten, ten, ten, la musiquita. Y en verdad se queda mirándose la una a la otra 10 segundos, ¿sabes? Hasta que dice, ¿por qué no? Pues eso, mi gitana... ¿Qué os iba a decir? ¿Que la serie es semanal o qué? Sí, tiene 3 capítulos, creo. Van a ser 3 semanas. Es una semana para asimilarlo, me parece, primero. Sí, y luego ya te lo ves el siguiente. Vale. Pues yo quiero ver el siguiente. El final no lo contáis también, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. Ya a mí me ha quedado una ganas de verla, impresionante. Es parte de nuestro folclore y nuestras corruptelas nacionales también. Mi gitana, a tope. Pues nos vamos a ir, hemos tenido de todo hoy, como el otro día, parte seria, parte de risas, actualidad, educación, de todo, ciencia. Y nos vamos a ir yendo sin más dilación y nos despedimos hasta la semana que viene, compañeros. Hasta luego. Solo quiero decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Minilupus, Amanita phalloides, Opus Dei va de retro, Superávit de incógnito, Habitus delinquenti, Hora et labora, abyecto curriculum, verbi gratia, cerumen semen piscolabis, referendum respublica, rex tiranosaurus, opulentia sempiterna, crápula modus vivendi, cogito ergo sum, quo vadis. Sigue quo vadis errare humanum esto. Eo, eo, eo, latino, de cubito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es. Latino, veritas in vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Anus horribilis, detritus partutatis, tuto Pavarotti, y mañana examen oral. Infraganti, homo sapiens erectus, miserere mei, felatio de motu propio, profilaxis tutti frutti, vini vidi vinci, morituri te salutan, quo vadis sigue sigue quo vadis. Lapsus, mea culpa in extremis, coitus interruptus, copula non grata, delirium tremens teletabis, vicus magnificus mentium, la masia sumum, quo vadis sigue sigue quo vadis, video video video. De cubito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es. Latino, veritas in vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Disco de oro, tabique de platino, Grammy de farlopa y valium por vía rectal.